Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. A partir del lunes 18 estaremos en el multiteatro de la calle Corrientes, Corrientes 1283. Pronto andaremos por Chivilcoy. Sí. Y así. ¿Cuándo estaremos en Chivilcoy? En Chivilcoy el 20 de octubre. Eso es la semana que viene. Es la semana que viene, sí. ¿Está seguro usted? Falta muy poco. Sí, estoy casi seguro. Creo que casi no. Sí. Es el día de Chivilcoy. Sí, cumple 200 años. El día de la independencia de Chivilcoy. Exacto. ¿Ese me toca a mí? Bueno, aquí estamos. Y tenemos. Ahí está. A ver. Me da vergüenza ser pelado. Sí, dígame. Nuestra habitual sección destinada a los pelados, ¿eh? ¿Es usted pelado? Cambie su imagen. Aquí nuestro equipo de producción ha hecho un informe. Hemos ido por institutos de belleza, fábricas de pelucas, de boinas, etcétera. Y acá dice, por ejemplo, en primer lugar donde fuimos, pelado, cambia tu imagen. ¿Por qué? Si hay un pelado que se, digamos, que está feliz con su... Cállese la boca, pelambre. Usted con esa pelambre que tiene arriba. Los pelados que ya se asumen como tales y tienen la forma del marote, la bella forma de marote, con su amigo Van Reich, pues entonces están tranquilos porque quedan bien pelados. Sí. Bello es un poco fuerte la palabra. No, bueno, pero hay gente que tiene una cabeza bien formada y que la puede exhibir desnuda. Sí. Pero otros son como yo, una cabeza un poco estirada, o que tienen aquí... Machucones, moretones, que no es perfectamente redonda, sino que tiene una saliente. Sí. Entonces no podemos, tenemos que tener pelo. Sí, yo, esta peluca que tengo la uso justamente porque no puedo ser pelado. Yo si fuera como Tellerman, por ejemplo, sería pelado. Claro, teniendo una cabeza así... Claro, cualquiera. Cualquiera pelado, qué piola. Pero así como estamos. Claro, así, muy difícil. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, aquí. Venía, sí, mire, yo vengo. ¿Qué asunto viene? Sí, yo vengo, ya lo ves. Ah, bueno. No, pero acá han venido pelados, pero ya resecos, ¿eh? Bueno, pero no, o sea, digo. Pelado que usted no le encontraba un pelo, pero ni dándolo vuelta. Literalmente. Porque el peor momento es el camino hacia la calvicie. El camino hacia la calvicie está empedrado de... Sí, entonces uno se tiene que ir acomodando lo que tiene. Sí. Ahí está el primer error, señor. Bueno, sí, un poco para allá, otro poco para allá. No, señor. Usted... Parece Urquiza después. Sí. Hay que administrar. El pelo que quede donde la naturaleza lo ha dispuesto. Si usted empieza a correr los pelos de un lado para el otro... ¿Usted se deja que la naturaleza le ponga y desponga todo? No, justamente todo. Nosotros... torcemos la voluntad de la naturaleza. Nosotros, que somos profesionales. Pero, perdón, ¿a qué se dedican ustedes? Somos la empresa Pelofig. ¿Pelofig? Pelofig. Ayudamos a resolver el problema de la calvicie de un modo o de otro, ya sea con la resignación o con el implante de una flor de peluca. Sí. Y le vamos poniendo la peluca... ¿Cómo la peluca? No trabajan con el pelo natural. Y pelo natural, la peluca la hacemos de pelo natural, que la gente se ha cortado previamente. Pero discúlpeme, ¿no hay nutrientes que puedan...? No, señor, todo no eso es un cuento. Lo único que hay sí es el famoso implante pelito por pelito. Sí, sí. Y ese sí existe, pero es una operación por pelo, ¿eh? ¿Cómo una operación, Es una señor? Operación por pelo, cada una con anestesia general. ¿Usted cuántos pelos quiere? Pues le digo, ponerse 100, 200 pelos es nada. No. Arriba de 5.000. Arriba de 5.000 pelos. Estamos hablando... 5.000 operaciones. Son 100 ¿Cómo van a hacer 5.000 operaciones, 100 señor? Pesos el pelo, estamos hablando de... Dígame, ¿se da cuenta? Sí, 500.000 pesos. ¿Cómo va a ser 500.000 pesos? Me compro una cabeza por 500.000 pesos. Bueno, vaya a comprarse una cabeza. Chao, tal vez. No, está 49. Bien. No, espera un poquito. Ahora, no crea que al mismo tiempo le podemos hacer hasta 10 operaciones. Son 10 equipos. Que están trabajando en 10 pelos diferentes. ¿Y cómo hacen todos los equipos? Porque la cabeza es una sola. Bueno, por eso. No hay que ocupar mucho lugar. No hay que reempujarse. Bueno, sí, pero me parece complicado. Y otra cosa, bueno, nosotros aconsejamos la peluca nuestra, que mire, la peluca invisible. Adivine quién de nosotros dos tiene peluca. Usted. Se supone que no debía adivinar. Señor. Pero usted sí, me lo dijo cuando entré. Efectivamente, soy yo, sí. Usted se nota las hebillas, ¿no? Sí. No, las hebillas, ¿y sabe qué? Esos bucles blancos ya no se utilizan. Eso era de la época de... Sí, pero el cierre de cremallera que tengo acá, en la juntura del pelo... Yo te dije. Tenemos que perfeccionarlo, porque se nota. Eso sí, le digo que con esto... De noche nos casi... Además, el escudo... Acá al costado, este escudo que dice... Pelofig. Pelofig, Sociedad Anónima, también le da una cosa poco natural. Además, póngase la derecha. Ah, que no me diga que me la puse al revés. No, la tiene... No el sé. Otro día me la puse al revés y salí caminando para atrás. Escúcheme, señor, mire, podemos... si usted sale de noche, casi no se nota. Sí, pero yo no puedo vivir de noche. De noche, usted lo ven de noche a media cuadra, un día de corte de luz... Con lluvia. Prácticamente no se nota que usted lleva peluca. Pero no se nota ni que vengo caminando. Tiene que ser una persona muy... que ya lo sospeche un poco, ¿no? Aparte... Por ahí sí, por ahí lo puede traicionar el brillo de la cremallera o la luz que tiene la peluca que le hemos puesto. Yo le dije, era una modificación interesante, pero tiene en el jopo una lamparita para las noches oscuras que usted... Señor. Como linterna directamente. Pero como un minero. Yo dije, una cosa o la otra. Regalarle una linterna al señor. Pero vos le ponés la luz en la peluca y parece el 57. Sí. A mí me gustó, él lo quería. A mí me gustó la innovación. Sí, llama mucho la atención, señor. Sí, esa ¿cómo la puede idea. Ser? Además... Una blanca adelante y dos coloraditas atrás, cerca de las orejas. Pero no hay necesidad. El señor lo hace porque él vive en un barrio que no se ve nada, entonces... Sí, ya bueno, no cansamos. Hay que empezar a ser, ¿vio? Sí. No quejarse, que pongan los faroles. No, listo. Les ponemos la peluca, los faroles. No, la verdad que yo algo así, la verdad que no querría. Sí, bueno, quiero algo a ver. Que sea como natural, que uno la pueda peinar. No, ¿para qué? Bueno, esta peluca usted la puede peinar, incluso la puede peinar tranquilamente antes de ponérsela, que es lo mejor. Sí, usted la peina toda así, ¿me entiende? La tiene en la mano y la peina, es mucho mejor que levantar los brazos, que le puede producir dolores, calambres, y se mira en el espejo y nunca se ve atrás cómo le queda. Sí, acá la peluca usted la agarra de atrás directamente y ve bien cómo le va a quedar atrás. Y se la pone peinada. Y ya se la pone peinada y ya está, es una preocupación menos. Sí, la puede peinar tranquilamente antes de irse a dormir y no se le va a despeinar. No. Le probemos inclusive una cabeza que sostiene la peluca de la de Telgopor. Claro, tenemos una cabeza es de madera en este caso. Sí, depende unos marotes que usted la puede utilizar para jorobar después. ¿No? Sí, la de los pirulines que venden en la playa. No, usted está tomándose en broma una cosa. No, señor, son esas cabezas. Es una cabeza que incluso le va a servir. Porque ¿qué la quiere? ¿Colgar de un clavo la peluca? Pues se le deforma. Claro. Se le deforma. Además, imagínese, viene su novia a visitarlo y ve la peluca colgando de un clavo. Aunque usted tenga puesta otra, porque siempre tiene que tener dos pelucas. Sí, sí, por las dudas. Una la usa y la otra por si acaso. Y claro, usted, por ejemplo, le cae algo, se le mancha la peluca, o se le arruina por alguna razón, directamente agarra la otra. Es impermeable, quédese tranquilo. Pero discúlpeme, ¿cómo? Sí, porque hay otras pelucas que dejan pasar la humedad y te agarran unos resfríos. Claro. Que te morís. Además se le junta musgo. Se le junta abajo. Oh, claro, una podredumbre. Que hoy se te saca la peluca y dice, ¿qué es esto? No, nosotros pues hoy son con desagüe. ¿Cómo con desagüe? Claro, sí, señor. Usted tiene que inclinar un poco la cabecita. Nunca le conviene llevarla en esta. Siempre para un costado que es donde tiene el desagüe. Uh-huh. Para el costado derecho cada tanto... Inclina un poco la cabeza así y le va goteando. Si alguien lo mira, usted haga que llora. Claro. No, pero no puedo andar chorreando. Sí, ¿qué quiere? ¿Que se le acomode toda el agua arriba? ¿Se le junta el agua en la azotea? ¿Le mete agua en la bóveda y después empieza desigilada? ¿Pero qué dice usted? No, ¿cómo encaro el tema de una primera cita, no? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Con quién importa con quién? Pero ¿con una señorita? No es una agencia matrimonial. No, pero señor, escúcheme. ¿Por qué sé yo? ¿Cómo va la primera cita? Dígale buenas noches, mire, qué sé yo. ¿A usted dice si le confiesa o no le confiesa? Que y claro, fecha? Porque llegado no el momento... No le confiesa, ¿cómo le va a confesar? Pero me acaricia... Para eso no lleve peluca. Me acaricia la cabellera. No, dice, no me toques. ¿Cómo? Porque soy muy arisco, yo decir. Claro, no me acaricie la cabeza, no me gusta. Pero llega un momento, discúlpeme, que en la intimidad... Bueno, señor. Comienza a ser un poco. Pero póngase más firme, escúcheme. Si usted no puede aceptar que le acaricie cualquier cosa así, no. Porque sí. A ver, cualquier cosa menos que me toques el pelo. Y ya está dando un indicio. Tenemos, antes de decirle nada, ¿eh? Como me hacen a mí las minas. Que me ponen condiciones antes que siquiera la salude yo. Ya lo conocen a usted. No, qué sé yo. Pero a usted le, dígale lo mismo. No me acaricié la cabeza, le decía. Yo no pensaba ni tocarte con un palo, le decía vos. No importa. Dice, te quiero que aclarar que si hay intimidad entre nosotros, por más que sea desenfrenado, tocame todo lo que quieras, pero no menos el pelo. ¿Pero qué tenés, cola de paja? No, no, pelo. Todo lo demás podés hacerlo, pero el pelo no me lo toques. Claro, póngalo eso como primera medida. No, pero es sospechoso, señor. ¿Cómo lo voy a decir? Sospechoso. En una primera cita. Yo te, la única condición que te pongo para nuestro amor, Vilma, le decís vos. Sí. Todo lo que quieras seré tuyo, pero no el pelo. El pelo no me lo tocas. Y ya está. Ahora, discúlpeme, yo soy de ir, por ejemplo, a mis novias. Sí. De ir a tus novias. No, la llevo como un, casi como un ritual al parque de diversiones. Ah, sí, sí, claro. Y soy de ir a la montaña rusa. Ah, bueno, no. Y bueno, montaña, ¿cómo no? O elija, o la montaña rusa o una peluca. Claro. ¿Son las que se dan vuelta? ¿Las que hacen círculo? Sí, sí. No, listo, no, olvídese. No, olvídese. Está todo mirándolo abajo y usted, ¡oh! Lo grito y se le sale la peluca encima. Y no se vuelve de una situación así, ¿eh? No, no. Por más que usted sea quien fuere, no puede regresar. No, olvide montañas rusas. ¿Y, no. ¿Y cómo se a lleva? Lo sumo que usted use lo que se llama, ¿cómo se llama? ¿Un barbijo? ¿Le llaman a los...? No, ¿cómo se llama? Una tira, la cintita de para sostener el sombrero. Tiene un nombre eso, para sostener el sombrero. Sí, tiene un nombre. No, pero se delata la... Delata, la presencia no, de una peluca. Sí, no, o lo hace de barba. Lo hace una barba. Lo vende una barba con, finita como Ford. ¿Lo vende ya con pelo? ¿Eso? Sí, ya viene con pelo. Y usted se agarra la peluca así, nadie se va a dar cuenta. No. Y listo, ahí se le sostiene. Sí, pero ¿cómo puede ser que la por barba... debajo de la pera se la sostiene tranquilamente. Usted, ja, ja, ja, ja. Pero que la barba esté debajo, casi a la altura de la sí, nuez. ¿Por qué? Colgando, y el otro lampiño. Usted lo disimula, se deja una barba acá, una barba candado, ponele. Claro, sí. Y continúa la línea. Continúa la línea, listo. Ah, bueno, eso me parece... Sí, sí, sí. Me parece... Y discúlpeme, a la hora de la playa, uno sí. Va al agua... Sí, no vaya al mediodía porque hay mucho sol. Mucho ¿sí? sol. No, así, le estoy hablando de la playa... de la peluca. ¿Sabes? Ah, yo pensé que quería ir a la playa. Claro, yo creí que preguntaba qué hora tenía que ir a la playa. Salgo del mar, salto entre las olas, de la mano de mi novia. Sí, sí. Imagínese. ¿Y la peluca dónde la dejo? ¿Cómo dónde la dejé? ¿Me tengo que ir con la peluca? A ella no le se dije se va a arruinar. Nada. No, ¿cómo no, se va a arruinar? Usted se mete adentro del agua, ponele un tapado de piel, ponele. No. Y bueno, le va a quedar igual que un tapado de piel, así. El agua salada bueno, la nosotros percude. Estamos en contra de los tapados de piel porque... hay que matarlos a los animales para hacer un tapo de piel. Sí, en cambio, claro. Nosotros para hacer peluca no matamos a las personas. Esa bueno, es una gran diferencia. Totalmente. Mire, si nosotros tuviéramos que matar a las personas para hacer pelucas. No, por supuesto. Nadie entonces, lo acusó de eso. Concédanos algo. Que ¿pero nosotros... qué tiene que ver? Que encima le tengo que conceder nosotros, algo. Mire, este local cuenta con la bendición de Greenpeace. Pero no tiene que ver. También entonces una fábrica de sillas cuenta con la bendición de Greenpeace. ¿De sillas? No, señor, porque están en árboles. Puede ser de metal. De madera y sí. Un taxista cuenta con la bendición. No, porque contamina. Señor, porque hablan mal de Greenpeace. Y contamina. Señor, los únicos que tenemos acá afuera, bendición de Greenpeace, somos nosotros. La casa de las pelucas. Bueno, así que lo la único. La casa de... verde de las pelucas. Pelucas ecológicas. ¿Qué tiene de ecológico? Porque discúlpeme, ¿qué tiene de ecológico? La cubierta de adentro, donde va enganchado el pelo. ¿De sí. qué material es? Papel crepé. ¿Y con la transpiración eso no? ¿Y con la transpiración? ¿No? Bueno, está en usted. No, bueno, está en usted, sí, es para mí. Transpira, transpira. El pelado transpira también. Y sí, bueno... ¿Usted cree que un pelado no transpira? Pero sí. Yo escribí un libro que se llama La transpiración del pelado. Pero que es distinta. Tiene sus pormenores. ¿Sabe por qué? Porque al pelado le queda la transpiración. Sí. Le quedan las gotitas formadas. Claro. ¿No? Es más sana. La transpiración del pelado es más sana. No sé si es más porque sano. Enseguida le corre fresca al pelado. Claro, y se evapora. Se le seca la... Las nubes están hechas de transpiración de pelado. No, claro, de ahí claro. Evapora. Hay pelados que tienen su nube particular. Se van evaporando y le hace como una nubecita arriba. Parece que estuviera de mal humor. Usted lo ve venir. Se debe estar de mal humor el pelado. No, es... dice, es mi propia transpiración que se evapora y forma estos cúmulos, nimbus. Y a veces le llueve al pelado, le llueve su propia transpiración. Uy, se me voy porque se está por largar. Ahora, hay algunos que se la lustran. Sí. ¿Qué cosa? Sí, sí. La pelada. Ah. Sí. Porque no sé cómo se hace eso. Sí, acá también. De última, un servicio que tenemos es le lustramos la piojosa. Porque claro, llegado el caso que lo de la peluca no funcione, dice, bueno, asumo la peladez. Uh-huh. Pero, como dijimos al comienzo de esta monografía, hay que tener una bella cabeza. Ahora, si yo se la lustro, sí. Se la dejo, pero reluciente, que usted se puede, los amigos se pueden mirar en el espejo en su pelada. Bueno, sí, no sé si incluso tanto. Lo hacen agachar a usted y se miran en el espejo. Sí, acá aparte, si la cabeza no queda bien, le damos forma con un cepillo carpintero. No, lo vamos para que le quede bien redondita. Esto terminado a mano, ¿eh? Ahora, acá no hay máquina. Ah, lo hacen todos artesanal, sí, claro. Le hacemos tatuajes también. Ah, ¿tatuajes en la cabeza? Sí. ¿Y qué puede tatuar, por ejemplo? Pelos. No, ¿sabes? Para hacer alguna gracia. Porque yo además soy bromista. Ah, sí, claro, felicito. Me parecía, ¿eh? Me gustaría tatuarme mi propia cara, pero atrás. ¿Atrás de qué? Atrás de la cabeza, en la nuca. Ah, su propia cara. Para tener una expresión. Ah, qué divino, ¿no? Que claro, como si... Como Jano. Como Jano, tener así de dos caras. Y ser un ser bifronte. Sí, señor. Pero, ¿usted prefiere tatuársela con alguna expresión? Como, por ejemplo, guiñando el ojo. Sí, o con la expresión de... Y bueno. ¿No? Porque yo voy caminando en una dirección y siempre la otra cara va a ir... Claro, como diciendo, no ya me fui. No le queda otra. No lo puedo seguir atendiendo. O si no, ¿usted no tatuaría la cara de alguna celebridad? ¿Atrás? ¿En su nuca? Sí. Sí, oh, sí. Extraordinario, porque lo correrían por todas partes para pedirle autógrafo. Sí. Por ejemplo, ¿qué celebridad admira usted como para...? Y por ¿cómo ejemplo... se llama el actor que estuvo con este? Leo Sbaraglia. Leo Sbaraglia, si claro. Quiere tatuar a Sbaraglia en la nuca. No sé, Sbaraglia tiene también como rasgos muy armónicos, quizás es difícil, claro, sí, ¿no? Sí, pero usted se hace un tatuaje más o menos y lo van corriendo las chicas. Ah. Y usted las atiende, eso sí... Las tiene que atender mirando para el otro lado. En cuanto usted se da vuelta, no está en la superchería. Claro. ¿Y por qué no me hace la cara de Coco Silly? ¿De Coco Silly? Sí. Pero no va a haber lugar. No, claro. Aparte, eso es un trabajo... Tiene que completar con unos rulos. Claro, si no le ponemos rulos a Coco Silly, claro, no le va a quedar bien. No, sí, no se identifica. Salvo que le pongamos una peluca con rulos tipo Coco Silly. Coco Silly donó, ¿eh? Ah, ¿donó? Donó rulos, sí, donó. Acá lo tenemos, mire, en esa caja, ¿ves? Hizo Mire lo que sí. Sí, rulos para... ¿Son todos de Coco? Sí. Pero los donó no para cualquiera, sino para personas que se quedan sin trabajo. Pero, ¿qué tiene que ver, señor? Bueno, por lo menos anda de rulo. Bueno, pero por ahí la persona ya tiene rulo si se quedó sin trabajo. Bueno, entonces usted siempre está buscándole una cosa para desmerecer esta actitud de Silly. Claro, usted busca el pelo al huevo. Claro. No, señor, no, estoy buscando... es una peluca que... peluca. No, sí. Una peluca que me calce, que sea... Que me digan, la tenés pintada. Sí, ¿no? Que se la queda... pintamos, nomás lo pelamos... Y le pintamos la peluca. Bueno, hay otra cosa también aquí que es esto. El pelo, ¿lo trae usted? ¿Cómo lo voy a traer? Si lo trae usted, es un precio. Si lo tenemos que poner nosotros, es otro precio. Claro. Hay gente que prefiere traer su propio pelo, primero porque es más económico. Y segundo, porque a lo mejor ellos consiguen pelos de confianza. Porque a mí, le digo, me da no sé qué llevar una peluca y anda a saber de quién es este pelo que ahora mismo me estoy rascando, ponerle. Sí. ¿No siente usted como una invasión? Que usted se desnuda ante el espejo y están los pelos de otro ahí. Pero peor es conocer de dónde viene el pelo. ¿Qué hago yo, eh? Peor es conocer de dónde viene el pelo. Si usted tiene el pelo de su suegra. No, señor. Bueno, pero justo de su suegra, no, pero a lo mejor de un ser querido, por ejemplo, de un hermano, de un tío. Sí, pero... Bueno, son pelos de familia. Claro. ¿Y cuántos pelos tendría que traer, más o menos? Lo que usted quiera ponerse. Lo que usted quiera ponerse, pero habíamos dicho mínimo 5.000 pelos. Medio kilo, traiga medio kilo de pelos, porque no va a andar contándolo, siempre es mejor pesarlo. Sí. Sí, pero medio kilo depende de qué. Porque... ¿Y sabe qué? Es hacer una especie de mezcladito de toda la familia. Sí. Que un manojo cada uno. Es una reunión familiar, su cumpleaños, mira, mejor regalo para este cumpleaños, nadie me regale nada. Dice, me traigo un manojo de pelos, porque yo me estoy por hacer una peluca. Sí. Y lo ponen acá, en esta canasta. Y listo. Y, pero... Si quieren poner una tarjeta, dice, me los arranqué con todo mi corazón, qué sé yo. Recién arrancado, qué sé yo. Pero discúlpeme, ¿cómo se administra el tema del largo del pelo? ¿Por después, qué? Nosotros, después nosotros, y bueno, le damos más o menos forma, a ver dónde lo quiere largo, dónde lo quiere corto, mezclamos los colores, los teñimos, llegado el caso. Claro, porque también sí. hay más grueso, más fino. Claro, claro, no, bueno, pero vamos entreverando, ¿no? Pero es lindo ver cómo toda una canasta de pelos y decir, mirá, esta es la familia. Claro, y usted la lleva consigo... A su familia en su cabeza todo el tiempo, imagínese. Claro. Sí, e incluso me cuando le dejan el manojo de pelo, usted puede ver quién lo quiere mucho y quién realmente se lo trae de compromiso. No, bueno, pero tengo un tío pelado, pobre, ¿quién me va a poder bueno, dar? Bueno, no, bueno. A ese no. Caso, ese no, si no le pida, pídale ese que le regale un calzoncillo. Claro, por aparte, con tal de queda bien, le trae pelo de cualquier cosa. Claro. Ahora, el pelo una vez implantado, ¿no? Sí, sí, buenas tardes. ¿Uno tiene que tomar alguna precaución o hace un uso libre de este pelo? Tiene que tomar toda clase de precauciones, señor. ¿Pero cómo toda clase de precauciones? Yo, por ejemplo, para bañarme, ¿no? Me lavo con el shampoo. ¡No, señor! Pero hay cosas que yo no puedo creer todavía. Pero no se lava. Siglo XXI sigue preguntando tapada. Pero no se lava con un shampoo. No se lava, sí, señor. ¿Cómo se va a lavar? Está loco, le estamos implantando pelos. Si lava, se le llena de agua a la calavera. Usted está loco. ¿Cómo se le va a bañar? Pero si se ahoga. Lo único que falta es que meta la cabeza adentro de un tacho. ¿Pero usted está insinuando que me agujerean la cabeza? Ay, ¿cómo quiere que le implantemos los pelos? ¿Dónde quiere que lo implantemos? Explíqueme. No es explíqueme. Ah, porque usted si vos te haces el que sabe más que nosotros. Claro, no, está, pues, si querés te lo ponemos en la rodilla los pelos. ¿Pero qué sos, gracioso? No soy gracioso. Pero escúchame, ¿cómo sos gracioso? ¿Pero qué gracioso? Ay, ¿cómo me lo implantan los pelos si me van a agujerear la cabeza? Claro. ¿Pero cómo es claro? Con un cincel. Esto ya lo hemos hecho a ustedes, es la primera vez que lo hacemos. Es un tornito chiquito que apenas supersónico es. Apenas lo sentís. Ah, ¿pero lo sentís? Y claro, señor. Un poco, te hacemos un agujero en la cabeza, lo único que falta es que no lo sientas. Bueno, sí. No, yo creí que le damos anestesia, pero no te matamos tampoco. No, un poquito ahí, le ponemos una pomadita. No, yo no sabía. Lo sentís como una cosita, así que se te mete en el cerebro. Pero como el cerebro, no llegan hasta el cuero cabelludo y listo. Bueno, y ahí al cerebro, ¿y cuánto? Nosotros preferimos meterlo bien adentro, cosa que después no se le salga, porque claro, es una operación de gusto. Te va a hacer nudito a cada uno, entra, sale. Lo tiramos para que quede bien firme. ¿Se imagina? Entonces, esto tiene que estar agarrado a algún lado. ¿De dónde lo vamos a agarrar? Y no sé, ¿de dónde lo cerebro, señor. ¿Qué es lo más firme que tiene? O sea, agarra enseguida el cerebro, se hace como... Enseguida se prende, porque es materia viva, enseguida. Te va a sentir como una cosa... Va a empezar a pensar en pelo las primeras dos noches. Sí. Y todos unos sueños peludos va a tener. Uh-huh. Pero después enseguida se empieza a acostumbrar. Ahora, y no hay riesgo... Disculpe mi ignorancia, ¿no? Pero... No, disculpe la nuestra. No hay riesgo de que al tomar contacto... Pero espere si no le dije pero nada. Pero hay riesgo. Que al tomar contacto con la materia viva que usted llama al cerebro, ¿le empieza a crecer pelo hacia adentro? No. No hay ningún riesgo eso. Ah, bueno. Hay otros riesgos mucho peores. ¿Cómo mucho peor? Si ese fuera el riesgo, sí, estaríamos salvados nosotros. ¿Cuál es el riesgo mucho peor que pero eso? Si es un pelo para adentro, ¿qué problema hay? Claro. Sí, creció, chao, ya está. Si no lo ve. No, ¿cómo creció y ya está? Le crece. Pero creo que se le puede infectar. Hay 5.000 lugares donde puede haber una infección. 5.000 focos infecciosos. Sí, y pone que se infecta una herida cada 10, 500 se le infecta seguro. Pero ¿cómo seguro? Usted debe tomar alguna precaución. Nosotros sí, le echamos un poco de alcohol o algo, pero tampoco... No somos más. Nos lavamos la mano antes. Eso, no, sí. Pero por supuesto, sí, no, me imagino. Sí, lo único que falta es como ir con las manos sucias, ¿no? Discúlpeme, ¿cuánto dura cada operación? Porque 6 días. 6 días sí, cada sí, implante de sí. un pelo. No, no 5.000. Todo completo. ¿Todo completo? Sí, sale días. Hecho. ¿Usted está 6 días anestesiado? Ah, anestesiado. Ah, si el señor quiere que se lo hagamos así a pico seco. No, no, no se digo pico seco. Después empieza a gritar y hay que atarlo. Parece un chancho. No va, digo, va. Señor, pero 6 días, sí. ¿Cómo me alimentan con un suero? ¿Cómo es? No, lo despertamos, le damos un sándwich claro, y usted sigue después de la dice que venden ahí en el, en el micro. En el micro de Rojas. Decimos, vamos, vamos a comer y después lo apolillamos. Y después lo acostamos de nuevo. Bueno, no sé. Tampoco le vamos a dar de comer un manjar, ¿entiendes? Apenas no. Para que usted se mantenga sin crepar. Pero 6 días... Es mucho, pero ¿sabe cómo sale usted? Se mira en el espejo y ni se reconoce. ¿Salgo mejor? No sabemos, señor. ¿Cómo no sabemos? Depende del cristal con que usted mire, ¿no? Claro. Tampoco podemos sacar aceite de las piedras. Bueno, no, pero le digo, por lo menos que me ponga el pelo parejo, ¿no? Que uno no... pero ya quédese tranquilo que lo va a estar bien parejo. No, pero yo me quisiera hacer, por lo menos le digo, para estar tranquilo yo, ¿no? Como voy a estar dormido en la operación. Claro. Si usted me hace una raya... no sé, con un marcador o algo, y yo le diga, de acá para allá, me pone pelo, de acá para acá, no. Porque yo no quiero tener el problema de que me lo haga muy cerca de la ceja. Sí, porque acá a veces hay muchachos que tienen mucho entusiasmo y te hacen hasta la ceja, te unen las cejas con la frente. Y no le digo. Y después salir parece el hombre lobo. Y bueno, veo. Entonces yo quiero evitar ese tipo de disgustos, ¿no? Pero igual somos profesionales. Sí, ¿sí? No, pero está cosas. Bien que el señor se haga la raya y dice, hasta acá. Está bien. ¿Usted hasta dónde querría? Hasta acá. Ah, sí. Está bien. ¿A usted le parece? ¿Qué opina? Sí. ¿Quiere hacerse una B así como Drácula o, o prefiere no? Sí, alguna entradita así. ¿Así o derecho? Como... No, derecho... ¿Como quién? No, hágame el triángulo. Triángulo hágame hacia afuera. No. Yo cuando uso el pelo hacia atrás, que es sí. algunas veces... Tengo así como un triángulo. Bueno, sí, entonces hágame ese triángulo. ¿Y la patilla? ¿Me puede poner patilla? La patilla le podemos poner, sí, cómo no. Uh-huh. ¿Hasta dónde la quiere? Bueno, también me haría una raya, ¿eh? ¿Perdón? Le diría no más de la mitad de la oreja. ¿La mitad de la oreja? Contando el lóbulo, ¿no? No tiene patilla. No, señor, usted no pide patilla, entonces. ¿Qué? ¿Cómo no tiene patilla? Hasta hasta la mitad de la oreja, un poco... pero eso no puede, se pone patilla en serio. Si va a poner patilla, vamos a estar pichuleando por 5 o 6 pelos más. Se la ponemos gratis, señor. Claro, es una atención. Ah, es una gentileza de la casa. Es una bonificación, le damos eso y lo polarizamos. Bueno, entonces, ya que está, póngame bigote también. No, tampoco. Bigote no trabaja, señor. ¿Eso es enfrente? Ah, enfrente es de... Ahí, Casa Dorio. Trabaja con el remanente de lo de... Sí, trabaja con lo que le sobra. Bueno, otra vez, muchas gracias, ¿eh? Bueno, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? Y yo... ¿Por qué no se queda allá? ¿Me quedo? Ahora. Sí, porque... ¿Esto tiene postoperatorio? Sí, en su casa lo tienen que hacer, son 2 años. ¿Dos años? Sí. 2 años sin trabajar. ¿Y cómo hago 2 años sin trabajar? No voy a tener dinero para vivir. Nosotros no nos importa porque nos tiene que agarpar antes. Sí. Ahora, si usted se queda ahora, ¿no firma un... no sé, ¿tiene tarjeta? Sí, tengo tarjeta. Sí, dame la que voy chequeando a ver si tiene... Bueno, sí lo hace. Gracias. Bueno, nosotros ahora vamos a hacer una pausa, pero en el transcurso de la misma, promotoras de Radio Nacional irán repartiendo pelos... de artistas de Radio Nacional. ¡Qué bien! Manojos de pelos, ahí estaba, y la gente que se abalanza sobre los pelos. Sí, la barbita de Felipe Piña, sí. Que se la toca siempre, se debe arrancar esos pelos. Claro, pelo de Ulanowski. Sí, uh-huh. Blanco. Sí, uh-huh. Tenemos pelos de Alperín. Sí, de Marchetti no tenemos. No, pero sí de Tom Lupo. Sí, Tom Lupo. Creo que son estos los de Tom Lupo. Sí, ¿no? A Tom Lupo le crece desde la ceja el pelo. Sí, sí, también. Sí. Porque es el lobizón. Bueno, ahí están las operadoras y ya uh-huh. No alcanza para todos los pelos, señora. Y no se abalance, no se abalancen sobre los pelos. La gente agarra sí, y se mezcla. Agarra el manojo. Como lo guardan de recuerdo. La notan abajo de quién es. Vamos a hacer esta pausa y enseguida regresamos. Permiso. Sí, sí.